Bienvenidos a Desconexión. Donde la música se expande. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Desconexión. Hoy volvemos a otra Desconexión Expansión, que seguramente será el penúltimo de la temporada. Y bueno, aquí estoy muy bien acompañada por la persona que ya habéis visto en el título, obviamente, Iván, que agradezco muchísimo que se haya ofrecido a, o bueno, más bien aceptado la invitación de meterse en estos berenjenales, porque yo cuando se lo propuse sabía que iba a salir algo guay y bueno, por fin aquí estamos para hacerlo realidad. Y nada, vamos a saludarle. Muy buenas, Iván, ¿qué tal estamos? Eso, Sonia, pues muy bien, aquí a escuchar un poquito de música, ¿no? A poner un poco cancioncillas que me han ido marcando o que me han marcado principios y finales de épocas de las que he tenido yo dentro de lo que es la música, porque al final yo de siempre he escuchado mucho tipo de variedad de música y tal, no solo heavy metal. Entonces yo he escuchado punk, he escuchado hoy, ahora estoy muy metido con el ska y tal, y bueno, y el heavy metal pues siempre ha sido un sonido muy muy angular en lo que es la música, o sea, para mí siempre ha sido muy muy importante. Y bueno, pues cuando me dijiste de hacer este programa así, hablando un poco del heavy que a mí más me ha marcado y tal, pues encantado de aceptar la invitación, como siempre, Sonia, y ya está, y a pasar un buen rato. Entonces, pues eso, la música siempre ha formado un papel bastante importante en mi vida. Ya cuando era un chorbín, pues mi padre, ya tendría 6-7 años más o menos, me regaló un radiocassette de doble platina, y ahí empezó un poco la andadura mía con la música, con una cinta de Chirri Mirrita Chiribitón, que yo no hacía más que darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas, y no hacía más que escuchar esa cinta. Y ya, bueno, pues ahí ya empezó un poco mi pasión por la música, que años más tarde, pues bueno, se endurecería un poco, no me he pegado toda la vida escuchando Chirri Mirrita Chiribitón, obviamente. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la primera canción, ¿no? A uno. Bueno, espérate, Iván, que ya me has lanzado, ya quieres meternos aquí en la música. Música. Sí, no, estamos a punto. Vale. No, simplemente decir que yo entiendo que la elección de 10 temas es complicado, pero bueno, hay que, como ya sabes, hay que acotarlo, hacerlo un poquito así, y se ajusta uh-huh. al número de preguntas que tengo yo planteado para el cuestionario. Vale. Y bueno, esto ya es una manera de que la gente que nos escucha te conozca, y luego si quieres volver, okay, ya puedes ir ampliando horizontes, o sea, que eso no tengas problema. Vale, genial, genial. Sí, porque, a ver, yo musicalmente hoy te he traído 10 temas, bueno, no todos son de... No, 11 temas, no todos son de heavy metal, pero sí que si alguna vez os apetece o te apetece o estás... dispuesta a hacer un programa de ska, de hoy, de punk, de rancheras, incluso si quieres, yo encantado. Igual lo de las rancheras se nos va un poco, pero lo otro lo podemos considerar. Vale, pues yo encantado. Bueno, pues antes de comenzar, ¿habéis oído una risa sospechosa de fondo? No estamos solo Iván y yo. Muy buenas, Una, y no te pierdes una, ¿eh? Hola, buenas. Sí, otra vez por aquí. Soy como un fantasma en estas ondas. Bueno, aquí a ver qué nos aportas al asuntillo. Bueno, a ver, la verdad es que estoy ilusionado con este programa porque, bueno, Iván, llevo años conociéndolo, sé que tiene buen gusto y tengo curiosidad a ver qué nos habrá preparado. Bueno, pues la primera canción va a ser In the Flesh. In the Flesh, vas a ver cómo es un clasicazo, así que vamos a comenzar con este primer tema. Bueno, pues este tema lo he elegido porque básicamente es el primer disco, oye, la primera canción de ese mítico disco de Hayoche Basatia de Sutagar. Y bueno, pues ¿por qué este disco y por qué Sutagar? Pues básicamente porque es el primer CD de música heavy que tuve en mi vida. Yo me acuerdo pues también unas navidades, tendría 12, 13 años, un regalo que me hizo mi madre. Fue el típico Discman, el Discman con el que vas... Clásico. Eso es, sí. Con el que, bueno, te puedes ir moviendo, tal, escuchando música. Y bueno, pues me regaló aquel Discman y yo me acuerdo que tenía unas ganas impresionantes de estrenarlo. Entonces bajé a la panadería y entonces, por aquel entonces, en el Egin vendían, si pagabas algo de pasta, te vendían pues discos de lo que era el rock radical vasco y luego euskal música folk. Entonces yo el primer CD que escuché en ese Discman fue un CD de recopilación de Panchoa Tapello, que también le di muchas vueltas en aquella época, y luego ya un poco más adelante, ya pasadas las navidades, que ya sabéis, bueno, en las navidades siempre te viene la paga de la abuela, de la tía, de tal y cual, con un colega que solíamos andar mogollón por Liverpool. Fue este Sutagar, este Haile Basatia fue el primer CD que me compré yo con aquel dinero que me dieron. Y claro, bueno, pues a este también le di vueltas que no paras, o sea, esto fue un no parar. Buena inversión, ¿no? Eso es. Sí, yo también recuerdo esas, porque a mí me ocurrió con un CD de los MCD que venía con el Egin y mi padre me lo regaló y fue de los primeros CDs que tuve, porque fue en aquella época donde se cambió del formato casete y salió el CD como algo nuevo. Eso es. Un formato nuevo, más comprimido, más limpio, tal, y sí, sí. Ese de los MCD también lo tuve yo en su día, sí, porque al final... ¿Cómo era aquello de las monjas y las dragas? Sí. ¡Viva el papa! ¡Viva el papa! ¡Viva el papa! ¡Me cago en Dios! Sí, bueno, y básicamente sí, también fue para mí esa colección de Leguín, para mí también fue un principio de lo que es adentrarme en el rock and roll, en el heavy metal, en el punk, un poco. Y ahí empezó un poco con aquellos CDs, empezó un poco lo que es la andadura. A ver, qué curioso lo de cuando has dicho con los periódicos y eso, ¿no? Lo de la papelería. Sí, eso es lo que yo no tenía ni idea, así que pues, de que te regalaban cosas así, pero de música no. Yo eso no lo vi. Sí, bueno, pagabas. Tampoco me acercaba mucho, ¿eh? Pagabas por aquel entonces, no sé si 100 pesetas más o algo así, y te daban el. Pues bien a gusto. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas, aunque okay. Ya nos estás dando ya pinceladillas por ahí. Bueno, o sea, ya lo que tú quieras añadir. Bueno, la primera es facililla, es sencilla, que sería ¿a qué edad empezaste a escuchar esta música? Aunque ya nos has dicho un poquillo. Sí, más o menos hacia los 12, 13, 14 años, por ahí. Cuando empiezas un poco ya, ¿no? Yo en la Ikastola, bueno, pues ya empezaban, yo me acuerdo que estaba de moda Sorotan Bele y todas estas cosas, y bueno, sí que yo empecé a escuchar lo que era Sorotan Bele y tal, pero yo decía, bueno, esto me gusta, pero me falta un poco, y sin duda este disco de Sutagaro me lo dio. Perfecto, perfecto. Pues nada, pues vamos a por el siguiente tema. Ok. Thank you. Bueno, pues acabamos de escuchar la última partida de SEA. Y bueno, básicamente, pues este también fue uno de los primeros CDs que tuve. Porque como ya os he comentado, solía andar con un colega siempre, pues siempre andábamos metidos en Liverpool mirando los CDs. Aquello era nuestro pasatiempo favorito de las tardes. Y claro, bueno, yo los SEA ya los había conocido de antes porque una prima mía era muy aficionada a Sociedad Alcohólica. Entonces, bueno, más o menos un poco ya los tenía fichados de por dónde iban los tiros y tal. Y me encontré este Intoxicación Etílica y me lo compré también por aquel entonces, cuando los CDs valían 1.200 pesetas, que estaban básicamente a precio tirado. Bueno, asequibles. Bueno, claro, sí. Lo vemos ahora. También hay que ponerse en el contexto, claro. Tú ahora piensas que son 6 euros, pero entonces 1.000 pesetas para un niño de 15 años era bastante dinero. Entonces, bueno, pues este Intoxicación Etílica fue el primer disco que tuve ese ahí. La verdad es que también es un disco que le tengo mucho cariño. Entonces, he elegido este tema pues por elegir uno, porque tampoco es el que más me... O sea, no es el que más me guste. Es decir, es un disco que me gusta de principio a fin. Entonces, bueno, pues he elegido este tema porque me parece bastante cañero, bastante guay y bien. A la yugular. Eso es, directo ahí a cuchillo. ¿Quieres añadir algo, ya que tiene...? Bueno, en el instituto donde yo estudiaba también era muy popular ese SEA, el famoso Instituto Iturrama, pero yo los conocí bastante más tarde. Soy más joven que Iván, al fin y al cabo todo eso se refleja también cuando los conocí yo. Has nombrado antes mucho la tienda Liverpool. Yo no llegué a conocerla, ¿no? Me suena. Liverpool estaba, vamos a ver, donde está ahora el burger ahí en... Ah, en el Ovejo. Eso era Liverpool. Y luego ya si te metías por... Doble sacrilegio. Y luego ya si te metías por esta feta, ahí estaba el mercado del cassette, que estaba al fondo. Y esta que cerraron hace poco, que no me acuerdo cómo se llamaba. Que estaba al principio, sí. No sé, no. Bueno, pues esa era nuestra ruta de las tardes. De Liverpool al mercado del cassette, a esta, a la otra, íbamos de tienda. Bueno, y Kilkir, yo llegué a conocerlo, pero ya en los últimos años de Kilkir, que estaba justo enfrente del Keops, vendían todos vinilos. Era que luego pasó el Pinzolas, pasó a abrir Planet Rock. Sí, Planet Rock. Eso sí, es. Que lo lleva a conocer. Sí. Pero vamos, yo Kilkir conocí los últimos coletazos, ¿eh? O sea, ya estaba ya para chapar. Y luego ya se convirtió en esto que venden ahora, marihuana, o no sé qué. Ni idea. O las semillas de marihuana. Sí. Ni idea. Pues vaya rutas había antes. Yo recuerdo eso, las de estafeta. Y con mucho Unzu lo que había. Pero... Bueno, en Unzu también solíamos andar, ¿eh? Sí, había. Pero Liverpool... Pero tenía varias tiendas en Pamplona, o sea, no era solo esa, tenía como dos o tres tiendas más. Una donde vivía mi abuela en San Jorge, no, en San Juan, perdón, donde la zona de la Vaguada, ahí había otra, Liverpool. Bueno, antes había más movimiento, ahora pues se han cambiado mucho las cosas en comparación, bastante. Pero bueno. Bastante. Venga, pues vamos a continuar. Vamos con la segunda pregunta, que igual esta es un poquito, ya nos podemos explayar más, creo yo. Venga. Que sería, ¿qué es para ti o qué significa para ti la música? Uf, la música. Complicado. La música, mira, para mí la música, no te voy a decir que sea lo más importante de mi vida, pero sí es una gran parte importante de mi vida, en el sentido en el que, según mi estado de ánimo, me pongo un tipo de música u otra. Es decir, cuando estoy muy melancólico, muy triste, tal y cual, me pongo un estilo de música, y cuando estoy más alegre o cuando estoy más activo y tal, me pongo otro rollo de música. Entonces, para mí, la música está ligada a ese sentimiento, a esos sentimientos de, ¿no?, de la vida misma. Entonces, es una parte bastante importante de mi vida. Yo sin música, pues seguramente... No sé, igual me habría dedicado a la pintura o yo qué sé, o... Quizás otra forma de mostrar una expresión... Sí, o de canalizar tus sentimientos, sí. No sé, de expresarte, una forma de expresar también de cómo estás, de cuál es tu estado de ánimo. Yo lo veo así. Sí, no sé, a mí me da así. Sí. Lo que suelen decir que igual cuando estamos tristes como que tendemos a escuchar música triste, que bueno, eso depende, ¿no? O viceversa, estás de fiesta y te gusta escuchar música más cañera, bueno, pero cierto es que eso, que al final lo que te acompaña diariamente. Sí, es y así. Bueno, los tres que estamos aquí, así es, o sea que estamos totalmente de acuerdo. Total, la música fundamental. Eso es, si no, lo dicho, no estaríamos haciendo esto. Exacto. Pues nada, vamos con el siguiente tema, a ver adelante. Qué nos ofrece. Adelante. Bueno, pues acabamos de escuchar una banda que, bueno, Cruz Punk, que esta banda yo realmente la conocí de puto chiripa, porque solíamos andar ya por el Gasteche mucho por el Euskal Jai, y en el Euskal Jai, en la planta de arriba, tenían la distri de Guski Banaketak, y bueno, pues allá vendían muchas cintas rollo de a 100 pesetas, 200 pesetas y tal, y bueno, pues ya empezábamos a adentrarnos un poco en lo que era el punk, ya empezábamos a ser esos jóvenes ya rebeldes, ¿no? Rebeldes casi sin causa, ya un poco, ya sabes, la ¿cómo se llama? La adolescencia ya, que ya las hormonas empiezan ya a volverte loco, tal y cual, y teníamos que sacar un poco pues esa mala hostia que tienes de crío por algún lado. Y como veníamos de ese rollo, ese A que es más duro que el heavy, ¿no? Que ya es un rollo bastante más potente y tal, nos adentramos directamente en lo que era el D-Beat y el Cruise Punk, y ya, bueno, ahí ya nos explotó la cabeza. Y bueno, como os decía, yo conocí de chiripa estos Cementerio Show, porque seguramente me lo habría recomendado algún punky que andaba por ahí del Gasteche, y me dijo, mira chaval, escucha esto y tal. Y bueno, yo me fui muy contentísimo de mi casa con mi cinta, y cuando lo escuché, aluciné. Mis padres alucinaron también, no estaban tan contentos como yo, pero sí, ya ahí ya empezó mi época rebelde, digamos, un poco, ya mi época un poco destroy, un poco guarrillo, punky y macarrón. Oye, pelotazo, no conocía la banda. Pero suena, pues suena está muy bien. Está muy, muy, muy bien Cementerio Show. Sí. Pues nada. Sí, bueno, o sea, ya, a ver, yo. No, sí. Al grupo de. Por nombre, alusiones, gracias. Al nombre de grupo lo conocía, no he escuchado mucho y tal. Pero bueno, sí, contemporáneos, pues eso, Destrucción, Sida, sí. Toda esta gente, ¿no? Joder, al de Sida, a Miguel, Fancy Miguel. A ese lo conocí en unas jornadas. Anarcopunks, ese tío era cremita. Straight edge, ¿no? Se dice straight edge. Sí. Yo me acuerdo, no se me olvidará nunca, la frase que nos dijo, joder, yo, straight edge, no tengo ningún vicio, ni fumo, ni bebo alcohol, ni me drogo, ni tomo café. Yo el único vicio que tengo son las pajas. Y bueno, aquello era un tío, bueno, yo hace muchos años que no lo veo, pero era un tío muy, muy salado. Muy salado. Curiosa sentencia. Uh-huh. Bueno, a ver, Iván, ¿género favorito en tus primeros años y ahora? ¿Género favorito en mis primeros años? El punk. El punk, a mí, Escorbuto, Cicatriz, Rip, cuando era muy chaval me marcaron mucho lo que soy a día de hoy. O sea, sobre todo Escorbuto, sí que ese nihilismo que llevaban y tal, siempre me marcó mucho. Siempre fue esas letras duras, esas letras crudas que son muy de a pie de calle, de... Eso para un chaval de aquellos años, de esa edad, es dinamita. Sí, sí, se solían salir un poco del esquema ese de vamos, ¿sabes? Vamos a hacer la típica letra reivindicativa fácil contra lo establecido, y ya hablaba un poco de la propia desgracia suya, ¿no? Ahí de... Sí. O sea, se dejaba sentir en la música esa oscuridad, no solo en Escorbuto. A mí, por ejemplo, más igual Rip de crío me marcó un poco más que Escorbuto. Pero joder, la de Enamorado de la Muerte, me encantaba esa puta canción, sí, porque... Ese canto a la desesperación, ¿no? Que sí. Se les notaba que vivían en una tierra en la que... Era la que vivían, pero no era la que les gustaba, sino que se veían un poco forzados, ¿no? Y lo transmitían en su música, claro. Y como os digo, para un chaval de barrio como yo, pues aquello era dinamita. Bueno, lo máximo que puedes conseguir con tu música es eso, transmitir... Exacto. Llegar a ese punto, ¿no? Que no suene artificial. ¿Y ahora? A día de hoy. A día de hoy, estilo favorito... Bueno, si no... Sí que... ¿Qué sí, es a lo que igual sí que, estás más enganchado? Sí que sigue siendo el heavy metal, porque a mí el heavy metal me flipa mucho, sobre todo... Esa New Wave o British Heavy Metal, que siempre estás descubriendo bandas, siempre Eterno, tal. Sí. Pero como os he dicho antes, ahora estoy muy, muy, muy enganchado a lo que es la música hoy, al ska, al reggae, al two-tone y tal. Uf, me está pegando muy duro, muy duro. Sobre todo estoy escuchando mucho ska, mucho two-tone y muchas bandas de hoy francés que están saliendo a día de hoy que... Sí, ya he visto en, que sí, en el Facebook, que uh-huh. sí, bueno, diferentes contactos esos que publican y parece, sí, yo no, o sea, hoy sí que escucho, pero realmente tampoco en tan profundidad, o sea, casi descubro más por vosotros que compartís ahí en el Facebook y me sirve para aprender y descubrir que otra cosa. Buena herramienta el Facebook para todo este tema. Sí, verdad, para otras cosas no, pero para eso cosas, sí. Es por lo único que mantengo mi cuenta, porque normalmente para leer frases de autoestima o eso... Para eso me pongo una cinta ahí con... frases repetidas de Coelho y de ahí tira, ¿eh? Y fuera. Bueno, pues igual nos queda pendiente una... introducirnos un poquito en... Yo por mí encantado. Con alguien profesional en el tema. No, profesional que... pero que estás metido de lleno en eso, uh-huh. por ejemplo. Bueno, pues nos vamos con otro... Si es, con este tema de creo que un minuto... Sí, minuto un minuto y medio. Un minuto y medio os habéis quedado así como torcidos, pero vamos con otro igual. Yeah. Bueno, pues acabamos de escuchar este tema de No Conforme, Opresión Doméstica. Y bueno, pues yo ya estaba metido en todo lo que es el rollo punk y tal. Bueno, y ahí me levantaba mis pelos con el jabón de lagarto, llevaba los pantalones rotos, la chupa de cuero. Ya sabéis, toda esta parafernalia, esta estética punk. Y sí, y bueno, pues escuchaba mucho de este rollo, lo que es el crust punk, D-Beat, bueno, pues todo eso me flipaba. Pero también me gustaba mucho el punk más así, más... digamos más punk rock o más punk al uso. Escuchaba mucho el Conde Rata, era una banda que me flipaba mogollón. De hecho, esa cinta llegué a comprármela 3 veces porque la desmagneticé 2. O sea, eso era increíble. Yo iba con mi Walkman por la pitufismo. Calle. Sí, ya al final aquello se oía como el culo. Y bueno, pues estaba en eso, en... metido en todo este rollo, y llegué incluso a hacer una banda de crust aquí en Iruña. Tendríamos 17, 18 años por ahí. Llamábamos Desertorax. Nombre que nos puso Jokin Astopituak. Ah. ¿Os acordáis de Astopituak? Sí, la madre del batería es clienta de la tienda. Sí, bueno, y Alberto ahora tiene un... De hecho, yo creo que... Ah, no, Estudios K o eso. Graba mogollón. Alberto, el que la batería... Alberto Porres. Alberto Porres, sí. Y bueno, pues tuvimos esa banda, Desertorax, y dos conciertos dimos. Uno en Arsaya, me acuerdo, en una jam session que tocábamos justo antes de los Dragon Lord. Yeah. Y fue increíble porque, claro, teníamos que tocar, teníamos como 10 minutos, un cuarto de hora. Claro, nosotros en 10 minutos, un cuarto de hora nos entraban como 7 temas. Como 7 temas, y claro, entre tema y tema no hacíamos más que cagarnos en todo, porque además estaba patrocinado por los 40 principales. Bueno, a los 40 principales les dijimos de todo, nos metimos con los Dragon Lord, nos metimos con los de Arsaya, y al final ya el tío, cuando llevamos como 5 minutos, el tío salió ahí y nos empezó a hacer así con, ¿sabéis? El típico de corta, corta, corta, corta, nada, y 5 minutos tocamos, y cuando teníamos un cuarto de hora. Hombre... Sí, ¿no? Yo creo que igual que os podría haber quitado antes, pero ¿llegasteis a grabar algo? Llegamos a grabar algo de una forma muy cutre. Es decir, en el concierto que dimos, en el segundo concierto que dimos en el Gasteche, que si no recuerdo mal, dimos con Estigia, los de Zaragoza, no Estigia, los de Transmetal, sino una banda Estigia, que yo creo que aquellos hacían hardcore punk. De hecho, creo que tengo alguna cinta por ahí por casa aún. Y pues uno de nuestro entorno, un punky de nuestro entorno, fue con la típica grabadora esta, que es Walkman grabadora y tal, la pegó con cello en una de las paredes y nos grabó muy cutramente. Lo que sí, no sé dónde puede estar esa cinta porque llevo como años intentando buscarla y no hay rastro de esa cinta. Bueno, por lo menos es cutre, pero quedó constancia, ¿no? Quedó constancia. Cuando lo encuentres, sí, vas a decir, ¡oh, no! Seguramente lo tendrá alguno en su casa diciendo, bueno, a ver cuándo se hace famoso, pero llegas tarde, amigo, ya no. aquello duró poquito. Duró poquito porque al final teníamos mucha mala leche, mucha mala baba, y al final acabamos casi a tortazos entre nosotros. Hombre, mucha adrenalina y mucha hormona y mucha junta, hormona, ¿no? Mucha hormona, sí, mucha normal, hormona, sí, demasiada. Sí. Bueno, Iván, ¿crees que el escuchar este tipo de música te ha hecho ser como eres? En cierta manera sí. En cierta manera sí que me ha hecho ser como soy, porque si me hubiera ido igual por el lado de Mecano o por el lado de... Bueno, ya Mecano a mí me pillaba muy joven, ¿no? Pero sí que igual otro tipo de música que se escuchaba cuando yo era más chaval, yo me acuerdo, yo iba al pueblo y yo allá pues bailábamos la canción de Blade, bailábamos Point Aerie y tal y cual, pero claro, yo eso lo bailaba solo cuando iba al pueblo. Luego ya aquí en Iruña yo pues me juntaba con mis amigos y escuchábamos todo este rollo. Pues seguramente, si no llego a ir a esto, pues habría sido el típico bacaleta con el pelo cenicero que iba a la límite y bueno, pues se pegaba toda la noche allá bailando con botellas de agua. Sí, en la ribera se destilaba mucho eso también. Sí, porque en mi época fue pues eso, la época del tuning, la época del bacalao, del tecnazo de este guarro y sí, tal cual. Música máquina. Sí, estas zapatillas que llevaban, que parecían de astronautas y todo esto, los pantalones motor y todo este rollo. Eso fue mi adolescencia. Sí. Pasa que yo me fui para el otro lado. Un poco más, pues, por otro camino. Que tenía muchos amigos también que les molaba este rollo y que vestían así y tal, igual. Gente muy buena, o sea, al final. Sí, no tiene que nada. El estereotipo no marca a la persona. Sí. Al final se tiende a generalizar, pero bueno, como todo, siempre hay excepciones. Exacto. Bueno, pues vamos con el tema número 5, que es también creo que es un clásico. Bueno, pues acabamos de escuchar a los Motley Crue con este Bastard. Y bueno, pues aquí ya sí que vino el cambio. O sea, yo ya estaba bastante quemado sobre todo del círculo punk y tal. Y ya con unos... Claro, yo empecé dentro del punk, pues eso, tendría 16, 17 años y ya con... unos 22, 23, ya había visto de todo y tal, y me volví a juntar pues con mis colegas de la Icastola de toda la vida, y estos eran los viciados del heavy metal. Entonces me dijeron, buah, tío, escúchate esto, y me pasaron el, por aquel entonces habían sacado el Judas Priest, el del ángel este que sale crucificado, ¿cómo se llama? Ese, buah, escúchate esto y tal. Y sí que el heavy, yo lo había escuchado también con Sutagar, pero sí que tenía yo un recuerdo del heavy metal porque un primo mío era muy, muy, muy, muy, muy fan de Iron Maiden, y yo me acuerdo, yo era un chorbo, tendría pues eso, 5 o 6 años, yo me acuerdo que era el típico primo molón que tiene la televisión en su cuarto, el ordenador, que por aquel entonces, fíjate, ya, un ordenador que te movía los Lemmings y poco más, y el Risky Woods y cosas de esas. Y tenía dos pósters en la pared y siempre me quedaré, tenía el Songwriting Time de Iron Maiden. Y aquel póster a mí me flipaba. Y claro, yo llegaba a aquella casa y pues escuchaba mucho Iron Maiden, se escuchaba mucho Metallica y tal. Y bueno, pues sí que de crío sí que escuchaba y tal, pero ya al meterme en el mundo del punk y tal, como que lo dejé un poco de lado. Y ya me centré, pues eso, a lo que se comentaba antes, mucho Skorbuto, tal, con Errata, esto y tal. Y ya cuando ya dije, necesito hacer borrón y cuenta nueva, y me junté con los colegas, ya empecé a escuchar heavy metal, pues empecé a escuchar ya, pero ya profundamente, ya, o sea, ya en serio. Y Motley Crue llegaron a mis oídos, seguramente por boca de la Yeiza, seguramente puede ser. Y me gustaron mucho, me gustó la estética, ¿no? Porque yo entonces aún no tenía internet, no sabía, sí que por foto y del libreto y tal, pero sí esa actitud que llevaban de chuletas, de macarra, de tal y cual. Y luego musicalmente me parecían atractivos, o sea, los escuchaba y me molaban. Y vamos, para mí los dos primeros discos de Motley Crue me parecen dos discazos imprescindibles en cualquier meroteca o biblioteca, o como se dice, de género. O sea, para mí me parecen indispensables. Meroteca, ¿verdad? Es meroteca, sí. Pues me parecen indispensables. O sea, de todo amante del heavy metal, para mí esos dos primeros discos de Motley Crue tienen que estar en esa estrategia. Y Wasp a mí también. Sí. Wasp también. Sí. Será hoy en día lo que sea el Blackie, pero en su día era otro mamón y tiene una voz y... Bueno, pero en general toda esta peña entonces eran muy mamones todos. O sea, tanto los de Iron Maiden como... Sí. Como los Motley Crue, como los otros, como todos. Eran más, eso mamones. De arrancarle el de Wasp ahí, arrancándole la valla al vecino... para conseguir madera y hacerse fuego y calentarse, pues eso me parece ya un puntazo. Pues eso, pero eso es porque esta peña, pues, era la época y se metían mierda pues por un tubo, o sea, y al final hacía locura. Realmente es por lo que les pagaban, ¿eh? Sí, ¿no? Me imagino, al final... Esos primeros años sus bolos y eso les pagaban con sustancias y poco. ¿Habéis visto la película de estos tíos? Es que sacaron, sí, la vimos, sí. ¿Qué os pareció? Porque a mí me pareció una absoluto... Ponzoña, ya. A mí no me gustó, pero quiero decir, pues lo... Ya, ver, ¿el libro imaginas? ¿Lo habéis leído? No. Pues básicamente coge anécdotas sueltas del libro, ¡pum! Y la suelta la película. Uh-huh. O sea, no hay más. El libro es un libro bastante extenso, sí que habla, se mete más en profundidad en lo que eran de jóvenes y tal, pero es que la película básicamente es... historietas de ese libro y las han ido metiendo. Sí, no, todas estas películas, igual que la de Lords of Chaos y eso, están hechas para un gran público, para captar o entretener, cosas así, pero realmente para el que le interesa la vida de estos artistas y su música y lo que han representado y todo eso, se queda corto. Sí. Sí. Bueno, al final las adaptaciones ya sabemos cómo va la cosa, puede salir bien o mal, o no, por gustos más. Eso es así. Bueno, la siguiente pregunta va un poco en relación a lo que hemos estado comentando antes, o sea que vale. El destino ha sido caprichoso. Bueno, la y que pregunta... también rajo un rato, si me soltáis. Rajo. No, pero bueno, la pregunta en sí es si tienes la mente abierta respecto a la música y si eras así cuando empezaste. A la primera, absolutamente sí. A la segunda, ni de plasti. O sea, yo cuando era más chaval, ponerme... Sí que, pues eso, es que a ver, aquí en Nafarroa, quieras o no quieras, estás ligado a las rancheras. O sea, yo la ranchera era ir al pueblo y ir escuchando rancheras en el coche. O sea, mi padre no escuchaba otra cosa más que rancheras y jotas, punto. Bueno, y acordeones, punto, no había más. Entonces, tú ahora me dices, con 16 años, 17, que yo estaba metido en el mundo del crust y tal... de escuchar rancheras y te tiraba la cinta a la cara. O sea, directamente te la tiraba a la cara. A día de hoy, me las escucho y las canto si hace falta. Y bailarlas también al bailo. O sea, lo que haga falta. Sí, sí, hace unos años mi tía Elizondo me dice: joder, he encontrado a los heavies del pueblo con un pedo del copón, iban andando hacia casa y cantando las rancheras, no sé qué. Y se reía porque mi tía, su mujer, es mexicana, ¿sabes? Nafarro es verdad que siempre tiene una tendencia a las rancheras porque siempre ha tenido una conexión muy especial con México. Al fin y al cabo, mucha gente aquí del norte emigró a México y se establecieron allá. Hombre, claro, en muchos pueblos están la típica casa del indiano, que le llaman. ¿Quién es el indiano o el americano? Pues toda esa gente era gente que había estado en América, en tanto América del Norte como la del Sur. Y ¿Mesoamérica? América Central. América Central, sí. Sí, que yo para esas cosas soy muy bruto, ¿eh? No, sí, es mesoamericano. Sí. Pero a mí me has dejado pensando muy bien, ¿eh? Así es, sí. Uh-huh. Bueno, pues nada, pero vamos con el siguiente tema, que también otro clásico. Venga, clásico. Que si estáis escuchando con atención todo lo que nos cuenta Iván, sabréis por dónde va la cosa. We'll be right back. Bueno, pues como os decía antes, para mí aquel cuarto de mi primo era un santuario, y claro, yo veía aquel póster del Somewhere in Time, ese Eddie futurista con la pistola y tal. Para mí aquello era, vamos, es que como os digo, era mi santuario, porque claro, era mi primo molón, era mi primo que dibujaba cómics, mi primo que tenía cómics por chorrocientos por todas partes, tenía una televisión en el cuarto, el ordenador también en el cuarto. Aquí yo, para mí era lo que yo quería ser de mayor, ¿entendéis? Entonces, claro, esa imagen del Somewhere in Time se me quedó muy marcada. Y ya cuando ya cayó en mis manos ese CD, fue ¡buf! Tengo que escucharlo, y lo escuché, y este CD, si lo llego a tener en cinta, lo desmagnetizo y me lo tengo que comprar 7, 8, 20 las veces que haga falta. Y sí, y bueno, y también hay que decir que yo me acuerdo una vez, ya sabéis que la casa hay que pintarla de vez en cuando, cada 3, 4 años hay que pintarla para sanear, para limpiar, para todo el rollo, ¿no? Bueno, pues hará cosa de 4 años o así que la pinté la última vez, que ya va tocando otra vez, pues como que me escuché este disco mientras pintaba la casa, pues se acababa, le daba vuelta. No escuché otra música más que este disco mientras pintaba la casa. Curioso. ¿Sí? Es un disco que no me canso nunca de escucharlo. Pero está bien. Yo solo comentaré una cosa sobre esto, y es todos mis respetos hacia tu primo. Sí, mi primo era el primo molón, tío, era mi sobrado. Y comentabas, para que por lo menos quede grabado, porque claro, aquí como estamos, cuando está sonando la canción, también comentamos cosas, que el disco en su momento fue bastante igual, causó bastante sí, controversia. Sí, sí, es que ahora no estoy seguro porque me has hecho dudar un ahí con si era el Seven Sons o no, pero este disco yo leí o tenía entendido que fue un disco que marcó mucha controversia en la época, precisamente porque fue el primer disco en el que Iron Maiden metían sintetizadores. Entonces los puretas de entonces, los pacos de entonces, pues como que les chirriaba la cabeza de hostia, Iron Maiden metiendo sintetizadores, ya no es ese heavy clásico potente tal, sino que ya tienen las guitarras un sonido diferente más. Y es que para mí es un disco 10, es un disco redondo. Pocos discos hay en mi vida que diga son un disco redondo. Bueno, pues este es uno de ellos. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta, que sería adelante. La número 6 es, ¿cómo crees que será tu relación con esta música dentro de 10 años? Con el heavy, yo estoy convencido que la voy a seguir escuchando toda mi vida. Básicamente porque si te gusta, te gusta. O sea, es como me gusta el fútbol, ¿lo voy a estar viendo dentro de 10 años? Evidentemente sí, porque me gusta el fútbol. ¿Me gusta el heavy? ¿Lo vas a estar escuchando dentro de 10 años? Evidentemente sí, porque me gusta el heavy metal. Es decir, si te gusta el sonido, te gusta y punto, y lo vas a escuchar siempre. Aunque yo ahora escuche otro tipo de música y tal y cual, yo en mi casa sigo escuchando discos, este por ejemplo, clave. Lo sigo escuchando y no tengo ningún problema en escuchar. Aunque me haya rapado la cabeza y ahora vaya con Martins y los pesqueros y los tirantes, yo el heavy metal lo voy a escuchar siempre, toda mi vida. Eso no me lo va a quitar nadie. Eso es lo que mola, o sea, creo de un poco, ¿no? Creces, y creo que tampoco estamos en esa edad en la que eres tan volátil de decir, bueno, ahora escucho esto y luego ya no me gusta o reniego de ello, sino que ahora dices, bueno, escucho esto, me gusta, ¿y por qué no en un futuro ampliar y decir, voy a absorber más cosas sin renegar? Es que yo creo que ahí está yo creo que ahí está la clave. Es decir, el que reniega de lo que escuchaba antes es precisamente porque no le gustaba lo que escuchaba antes. Sí. Y que estaba influido por el ambiente o las modas, ¿no? Exacto, estaba influido por cierto, porque cierto es que cuando eres un chaval quieres pertenecer a un grupo y quieres ser fuerte en ese grupo. Entonces, vistes, coges la misma estética, coges, ¿no? Ciertos códigos. Te haces parte de ese grupo. Sí. Si no te gusta, para mí, es una tontería, claro, lo dices ahora a caballo pasado. Claro. Pero es lo que hay. Sí. No, al final los años, la madurez, Exacto. Pues, lo que decimos, no le llega a todo el mundo, pero a los que nos llega, pues... Exacto. Pues lo vemos así. Eso es cierto, ¿eh? No le llega a todo el mundo. Por desgracia aún hay gente que sigue anclada en Iron Maiden, Metallica, Pantera y ya. O sea, no escucho nada más. Que está bien, que a mí me parece muy bien. Buena música, tal y cual. Pero abre un poco más la mente. Es como quizás que lo piensas y dices, es que yo me aburriría, ¿no? Es como solo Sota, Caballo, Rey y ya está. Es que ¿no? tiene que ser aburrido. No sé, pero bueno. Yo estoy convencido que esa gente que solo Iron Maiden, Halloween y tal, luego en su casa no las escucha. Es que eso también puede dar para un debate, porque yo creo que igual también es, pues eso, morriña de, pues como recordar aquellos años, no sé. Es nostalgia. Que puede ser, sí, nostalgia. No sé. Bueno, puede ser. Es un tema para puede ser. Poder reflexionar. Yo soy muy nostálgico también, pero... No, hombre, sí, no hay ningún problema con eso. Te quiero decir que igual el problema es solo quedarte ahí y ya está, ¿no? Exacto, es como, sí. Vale, pues todos tenemos el momento de decir, guau, coges música que escuchabas hace 10 años y... Pero no te quedas ahí. No sé. Pero hay que evolucionar. Nosotros, sí. Hay que evolucionar. Es la clave de la vida. Pues nada, vamos a evolucionar al siguiente tema, Torpedo Total. Bueno, pues Bomber de Motorhead. Posiblemente Motorhead, si no mi banda favorita, de mis favoritas. Es decir, Motorhead y Tank para mí son, sí, lo voy a decir, mis bandas favoritas, o sea, no hay más. Me gusta esa esencia de rock macarra, de tíos con presencia, de aquí estoy yo, de ojo, no me mires mal, que aquí estoy yo y bien, bien plantado. Sí, también es un poco esa idea, ¿no? De que no es ni como solo para los heavies ni solo para los punkies. Exacto, entonces sí, también se queda ahí como, joder, tío, es como esas bandas icónicas que podrían unir ahí. Que... Sí, de hecho, bueno, Motorhead es la banda por excelencia que le gusta a todo el mundo. O sea, le gusta a los punkies, les gusta a los skins, le gusta a los heavies, les gusta a los rockabillys. O sea, es una banda, digamos, una banda comodín, ¿no? Que le gusta a todo el mundo. Vamos a ver, yo creo que no hay foto que no hayas visto de un skin con una camiseta de Motorhead. De hecho, los Cockney Rejects tienen una versión de Motorhead. Sí. Con los punkies pasa igual. No verás un punky que no te... Bueno, sí, que no verás un punky sin camiseta de Motorhead. O sea, siempre ves un punky con la camiseta o... Con los heavies, igual. O sea, yo creo que es esa banda que a todo el mundo le gusta. También veo que en la escena punk también está teniendo mucho... Bueno, ya hace tiempo, pero últimamente se va reivindicando más Black Sabbath. Ah, sí, Black Sabbath, mira, sí. Yo eso no sabía. Sí, sí, o sea, gente que está igual no aquí exactamente, pero sí que sí, a nivel... Sí, por ejemplo, los Ramones los reivindicaban también a Black Sabbath. Ah. Mira, yo eso no te... y he sido muy fan de los Ramones, pero eso no tenía ni idea. Y a lo que iba, es decir, Tank Algy viene de básicamente viene del punk. O sea, Algy tocó con The Damned, el bajo. Algy, Warfare, Evo también, el de Warfare, el batería y cantante, era un tío que venía de bandas como The Blood, tocó la batería en Angelic Upstars, o sea que al final era gente que también venían un poco de ese sonido de la calle, lo que era el punk, el oi y todo este rollo. Y yo creo que estos Motorhead hicieron un poco de argamasa para ser luego lo que salió de ese producto de ahí, que pueden ser bandas como Tank, como Warfare y todo este rollo. O sea, sí, sí, es la banda argamasa y que junta un poco... Es la, ¿no?, clave. Sí, que sí, sí, que verías en un bar cantando a un heavy y a un skin, Motorhead, los dos abrazados con la cerveza y rompiéndose la jarra en la cabeza el uno al otro, ¿no? Pues eso. Algo que no es fácil. Algo que no es fácil. Algo que no es fácil. Quiero decir, la unión de mundos que en un principio parecen tan... ¿No? Tan... tú sí, ahí y yo aquí. Sí, musicalmente sí. Eso, musicalmente sí. Pero al final provienen del mismo sitio, que es el barrio obrero, la calle, tal y cual, todo este rollo. Pues sí. Es lo que escuché yo una vez en un documental sobre el punk. Hablaba precisamente el cantante de los Damned, que decía: los heavies y los punkies eran como si tienes dos Doberman metidos en una jaula. Cuando están metidos en la jaula, se van a ladrar el uno al otro. Pero en cuanto abras la puerta de la jaula, se van a oler el culo entre ellos. Qué buena metáfora. Me cae bien el Dave Bamian. Sí, sí. Joder. Vale. Suena el cantante de los Damned, ¿no? Sí, sí. Dave, sí, sí. Venga, Iván, un concierto que te haya marcado o que consideres especial en tu vida. Un concierto que me haya marcado o que considere especial en mi vida. Uff. Esta pregunta es complicada. Bueno, si no, te dejamos decir alguno más. Tampoco tienes por qué ser solo uno. Destacar alguno de muchos. ¿Que destacaría uno? Pues, claro, es que ya es pues, pues seguramente la primera vez que vi a Motorhead en Metal Way del 2005, puede ser, que tocaron con Manowar, Running Wild, Wasp, Acid. Ese fue el primer festival al que fui. Y fue para mí el mejor, así, al festival digamos, mainstream, grande, potente, ese. Yo, a mí me ocurrió lo mismo, pero con la siguiente edición, que para mí era la primera. Uh-huh, y vale. Cuando me hizo la pregunta, contesté lo mismo, pero con la edición de 2006, que era la que tenía Celtic Frost... Vale, cosas. Mira, yo a ese no fui. Yo estuve a punto de ir al de 2005, pero sopesaba sobre mí lo de... Joder, que he sacado malas notas, tengo que recuperar... Ah, amigo. Claro, en 2005, pues yo tenía 25, 26 años, así, por ahí. No, menos, bueno. Menos. No, menos, menos. Para, sí, 22, sí. 22, 21. Tenemos. Eso es, 22, 21, sí, va, yo ya las notas las tenía muy atrás. Yo ya o sea, yo estaba en bachillerato. Yo llevaba 3 años ya trabajando como un idiota. Joder. Yo estaba en bachillerato, lo que pasa que... Que bueno, decía, a ver, si no quiero repetir eso, no. Tengo que recuperar alguna, porque, pues lo he comentado antes, porque este profesor me ha suspendido. No, lo suspendí yo. Exacto. Los profesores no nos suspenden, los que suspendemos somos nosotros. Y no pongas esa cara, Sonia, porque haber estudiado más. ¿Qué te voy a decir yo que soy maestra? Ah, vale, entonces lo entiendes. ¡Retratado! ¡Oh, maldita sea! Toma, estás en toda la boca, ¿eh? Ala, y ahora de remate una invasión bestial. Venga. Para ti. Nation. Bueno, pues Destruction, este Bestial Invasion. La verdad es que este tema también le di muchas vueltas. Es un tema que siempre me ha molado mogollón. Y bueno, pues el thrash metal. El thrash metal es un género, junto con el speed metal, que siempre me ha apasionado. Desde, yo creo que viene todo ya de como os comentaba antes, del tema de S.A. Vale, antes de que sigas, me he colado de tema. Este no venía ahora, pero da igual. Bueno, da igual. Bueno, lo ponemos después el que... Vale, no pasa nada, no te preocupes, Sonia. O sea, hay no, tema, ya. Hay sí, temas sí. Favoritos. Sí, temas sí, pero decía... Bueno, y eso, pues Bestial Invasion y thrash metal. Yo creo que me viene toda esta afición al thrash metal y al speed metal y a estos sonidos así tan rápidos y acelerados, precisamente porque... empecé a escuchar música poco acelerada, ¿no? Con Sutagar, con S.A. Y eso yo creo que me marcó un poquito. Y bueno, es que a mí el thrash metal alemán me flipa. O sea, tanto Destruction como... Tankard. Joder, estos, ¿cómo se llaman? Violent Force, todo este rollo. Thrash metal alemán siempre me ha parecido muy, como muy chatarrero, ¿sabes? Como ese sonido... Sí. Que cacerolero, que está tocando cacerolas. Seguramente es que tendrían mucha influencia, o sea, harían notar mucho más su influencia punky, porque sí. En Alemania en aquella época, te quiero decir, sí, tenían esa cultura musical y tal, pero yo creo que en las calles ahí se andarían los Doberman oliéndose el culo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Como hemos dicho antes. Hay una película mítica que se llama The Berlierer, que además salen tocando Violent Force, sí. La banda de las ratas ahí. Sí, los... bueno, yo la vi hace tiempo y además la vi subtitulada, o sea que no... ¿Qué? Pero sí que eran los punkies contra los heavies, ¿no? Sí, y salían unos psychobillies por ahí también. Sí, ¿no? Y eran un poco... Se daban entre ellos de golpes. El Tercer Reich. Se daban un poco entre ellos de golpes y esas cosas. Sí, porque encima los heavies en esa película los retrataban como gente descendiente de inmigrantes turcos. Ah, sí, ¿eh? Sí. Yo es que la vi hace mucho tiempo, una ya ni me acuerdo. Pero sí que la vi, sí. Y eso, el thrash metal, a mí, bueno, tuve una época muy, muy thrash metalera, de chaleco de parches, el pelo así rizado, bueno, ya no lo llevo así porque se me ha caído y me lo rapé, pero sí, el pelo así rizado, largo, así como muy rollo Abaddon, el de Venom, ahí, ¿sabes? Con las gafas de sol, así como muy, wow, aquí estoy yo. Qué interesante, Iván. Uf. Interesante. Pero luego seguía siendo el mismo capullo de siempre, o sea, ¿no? Bueno, lo que has comentado es que esa la pequeña pildorilla y al principio con Sutagar y luego S.A., que yo creo que ahí se quedó ese germen, ¿no? Que aún no se había expandido, sí. Y luego ya con el thrash metal. Es muy posible, sí. Pero bueno, en muchos programas que toda la gente que ha hablado, es normal, es como que vamos subiendo igual de intensidad, no es lo primero que coges, sino que vas como de menos a más y luego ya no te parece tanto... Pero es que es curioso porque, vamos a ver, yo sí que en cierta manera he ido musicalmente, o sea, de menos a más, pero es que ahora he vuelto a las putas raíces otra vez, o sea, me he vuelto para atrás, he vuelto otra vez al punk, no sé, algo me pasa en la cabeza, no sé lo que... No, pues es necesidad, es porque te apetece y punto. No, sí, sí. No tiene por qué pasarte nada. Sí que es cierto que necesitaba también un poco musicalmente un cambio, romper un poco con lo que era mi día a día musicalmente, y con el ska y todo esto me vino, fue como un soplo de aire fresco. O sea, es que además es totalmente... diferente a lo que, por ejemplo, estoy poniendo hoy, o sea, no tiene nada que ver. Uh-huh. Pero es que me he dado por ahí y me he dado y ya está, y no hay más. Pues si es que estás contento y a gusto, pues lo que decimos, adelante. Claro, ¿va? Que estoy contento. Feliz. Venga, vamos con otra preguntilla que me parece muy interesante, bueno, como todas, ¿no? Obviamente, las que he planteado, pero actualmente con la sobreestimulación que tenemos, pues eso, con todo lo que tenemos de internet, etcétera. Uh-huh. ¿Escuchas los discos enteros o eres más de temas sueltos? Pues fíjate, es curioso, porque así como os he dicho que tengo pocos discos que son realmente redondos, eso sí que soy capaz de escucharme el disco como 20-30 veces y no me canso. Pero luego con ciertos grupos sí que escucho temas sueltos. Es decir, ponerme un disco y que gire entero tiene que ser o un disco muy especial o una banda que me guste mucho o tal. Si no, voy directo a los temas que me gustan. Uh-huh. Y bueno, evidentemente internet es una herramienta para esto excelente. Con sus pros, sus contras. Exacto, sí. Bueno, es que al final, eso, lo he dicho, como tenemos tanta cosa, al final tenemos que crearnos nuestro propio filtro, ¿verdad? Exacto, sí. Y, porque, si no... y a mí todo esto del tema de internet y esto me parece también un tema muy peleagudo, ¿eh? Que bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero yo creo que sí que la mayoría de la gente nos estamos agilipollando mucho con el tema de los móviles, de internet, de tal. Ya no es como antes de internet. O sea, tú ahora piensas cómo éramos antes de internet, que lo habéis conocido, y cómo somos ahora, y yo no me reconocería. O sea, no, es un Iván totalmente diferente a aquel entonces. Hombre, sí. si no hubiese existido internet, habría otra cosa, ¿eh? Tampoco, uh-huh. No sé, o sea, sí, nos cambia, pero también tú puedes decidir si ese cambio es a mejor o no. Claro, al final... Hay gente que no y que es la peor, y luego, pues bueno, es lo que decimos con los filtros. Claro, porque al final internet no deja de ser una herramienta. Y todo depende cómo la uses tú. Es decir, si tú tienes una llave fija para soltar una tuerca, si la usas para darle en la cabeza a Unai, pues la estás usando totalmente mal. Pero si la usas para soltar la tuerca, clicua, tienes la solución del problema. Claro. Pero bueno, es un arma de doble filo, solo que hay que tener cuidado. Exacto. Cuidado, cabeza y eso. Pero también es que, bueno, es un tema aparte, pero es que eso tampoco te lo... enseñan, es casi un poco así como ala, ahí está. Sí, claro. Y bueno, que nos desviamos, pero vamos, sí. es que es un tema que podemos también hablar, bueno, estar, sí. Extensamente. Sí. Bueno, pues ahora sí vamos con el tema que te debería haber sonado. ¡Vamos! Que bueno, tampoco es ninguna novedad con todo lo que nos has contado, pero vamos a por él. Venga. Too tired to wait for love. Bueno, pues este era el tema que tocaba antes, pero suena ahora que no pasa absolutamente nada, Sonia. No, no, no. Pero es que de repente he dicho, si falta el de Tank, ¿por qué no ha sonado el de Tank? Pues sí, pues tenía que salir los Tank, como os he dicho, junto con Motorhead, de mis bandas favoritas. ¿Por qué he elegido este tema? Porque, claro, este es un tema en el que ya pasaron de ser de trío a cuarteto en este disco, en el Honor and Blood, que por cierto en este disco tienen una versión de Aretha Franklin. ¿Y por qué le he elegido este tema? Bueno, pues porque es un tema que me gusta mucho de este disco, y básicamente porque es uno de los primeros vinilos que tuve, y dos, el primer vinilo que tuve de Tank. Entonces es un disco que es lo primero que escuché de Tank, básicamente. Entonces es ese disco que le tienes cariño. Es como, ¿por qué la gente le tiene, por ejemplo, cariño al Brave New World de Iron Maiden? Pues porque es el primer disco de Iron Maiden que escucharon. Pues a mí me pasa con Tank esto. Este disco es el primer disco de Tank que tuve y escuché. Los puretas de Tank te dirán, ah, es que va, no sé qué, no sé cuánto, pasaron de 3 a 4, que fíjate, que no sé qué. Me da igual. Es el primer disco que escuché de Tank, es el primer disco que tuve de Tank, y le tengo un cariño inmenso a este disco, pero mogollón. Suena bien, ¿no? Me ha gustado. Uh-huh. Es como tantas otras bandas pendientes que... Sí, al final, si te fijas, el sonido no es tan macarra a lo que nos tenía habituado Tank, ¿no? Cuando eran tres, que eran como más rollo Motorhead, eran más rockeros, más sucios, más tal. Este es como más... es diferente el sonido también. Pero ya te digo, o sea, a mí este disco me flipa mogollón. Sí, pero no, yo tengo, no había oído nada, ¿no? ¿No has escuchado nunca Tank? No, de nombre. Pues igual si te descuidas, he escuchado una canción, pero no la asocio a ellos. El pelo en el Trouble siempre nos pide la de Shellshock, y no la tenemos. Sí. Siempre nos pide la sí, misma. Sí, es una de las canciones primeras que conocí de Tank también. Uh-huh. Es igual esa. También de estos mismos juegos que me parecen que tienen un sonido ahí que te agarra de mala hostia, Blitzkrieg. Oh, sí. Blitzkrieg y Atomcraft y todo este rollo de la New Wave. Ay, son bandas como muy, ¿sabes? Como no... es el típico... porque claro, todos sabemos, Iron Maiden salió de la New Wave. Pero son los que... Exacto, pero el sonido de, por ejemplo, de Blitzkrieg y de Atomcraft o los Tank con Iron Maiden, sí que igual con los primeros sí que tiene algo de... pero sí, porque son más callejeros. Pero es otro rollo. La New Wave yo creo que es más callejera, es navajera realmente. O sea, sí, puede ser. No en un sentido sí, letrístico. Ya, sí, sino te entiendo, en un sentido sí, más del como, sonido. Sí, como más de barrio de obrerete y sí, ese rollo, ¿no? Así que es lo que somos, ¿no? Sí. Sí. Y es lo que te digo, ¿no? Los dos primeros de Iron Maiden que todo el mundo... dice, oh, es que Iron Maiden al principio eran punk. No, perdona, Iron Maiden al principio no eran punk. Iron Maiden al principio tenían un sonido totalmente New Wave o British Heavy Metal, que es muy diferente. Que es muy diferente, porque yo he escuchado a mucha gente, los dos primeros discos de Iron Maiden eran punk. No, perdona, no eran punk. No tenía nada que ver con ni con los Sex Pistols, ni con los Baruchers, ni con los Addicts, ni... no. O sea, no, olvídate. El que sonaba así más macarrilla y lo asociaban a eso. Puede ser, como el sonido es diferente, era como más eso, yo creo que lo asociaban al punk, pero de punk, no estoy de plástico. No, ya te digo yo que no. Bueno, ¿te hubiese gustado, Iván, nacer en otra época para vivir de primera mano la música de bandas que quizás ahora te apasionan? Yo estoy contento en la época en la que vivo. Es decir, sí que, vale, dices, wow, el rollo de ver aquellas bandas en directo cuando estaban sí, en su plenitud, sí que me hubiese molado. Pero es que seguramente es lo que comentábamos antes. Si utilizas bien la herramienta, con internet tienes a día de hoy acceso a mogollón de música. Música que en acceso que en aquella época no habrías tenido. O sea, sí que habrías escuchado cosas por escúchate esto, te pasan cinta, tal cual, que es lo que hacían antes, que conocen, la gente de entonces conocía muchas bandas precisamente por eso. me ha pasado esto, grábatelo, escúchatelo, tal y cual. Es que hoy en día a un clic tienes todo. Sí que es cierto que me hubiera molado mogollón ser un pirata, haber sido un pirata. Un pirata. Pero eso ya es otro rollo. ¿Sí, no? Del siglo XVII. A ver. Exacto. Pero eso ya no tiene nada que ver con la música, pero sí. Yo a este rollo sí que estoy muy contento viviendo la época en la que vivimos, que tienes acceso a, sí, a todo tipo de sí, música. Sí, y no, y porque también hoy en día, o sea, te quiero decir, nacen bandas del mismo género que merecen mucho la pena. Por ejemplo, Witch Tower, vamos a poner como un por ejemplo. Por ejemplo. Y antes no estaban, ¿sabes? Te quiero decir, es lo, cuando, como lo que yo respondí en el programa cuando me lo preguntaste. Tiene, lo bueno de haber nacido ahora, pues tienes lo de antes y lo de ahora. Tienes claro, aún más. Exacto. Pues ya está. ¿Que te hubiese gustado verlos? Pues sí, pero todos sabemos que no somos inmortales ni que el tiempo va pasando y pues. Pero ves. Pues mira. Es que además está todo correlacionado. Porque es decir, es lo que hablábamos antes. Esta gente que tiene, siente añoranza de los 80, sí que te diría, yo viviría en los 80. Ya, pero es que precisamente. El que escucha música y al que le mola la música es consciente de que a día de hoy tienes acceso a todo, todo tipo de música que quieras y encima ahora y de todos los estilos, o sea... Hombre, si a mí una persona de los 80 me dice, oh, pues yo querría volver a vivir los 80, no, tú lo que querrías volver es a ser joven. A ser joven y a tener el pelo tan largo como tú cuando yo escuchaba heavy, la... frase mítica de yo era más heavy que tú. El tío que ha salido ahí de la cueva después de 40 exacto, años de ausencia. Exacto, que tiene más calva que De Castro y pues eso es lo que hay. Rápate ya de una vez, señor mayor. Eso, raparos, yo no, venga. Venga. Bueno, venga, pues vamos con el penúltimo tema ya, que sería el número 10 y luego comentamos porque hay un bonus track. Venga. Somebody's Bueno, pues acabamos de escuchar a Hammer, este Prayer of a Soldier. Sonido New Wave o British Heavy Metal total, o sea, a mí es el rollo que siempre me ha gustado. Me mola, es que me flipa, o sea, la New Wave o British Heavy Metal me flipan tanto. Esto es como tres pas, como Demon, es que al final esto es un no parar, o sea, la New Wave o British Heavy Metal es un no parar ahí de todo. Los Beaches In, que por cierto, hace poco me pillé un disco de los Beaches In y en la contraportada salen ellos disfrazados como de árabes y tal. Y uno de ellos lleva una bota de las tres Zetas de Pamplona. Es increíble. ¿Sí? Porque al principio no me lo podía creer. Yo decía, a ver, están disfrazados, salen como de árabes y tal, y uno sale con la bota. Joder, me empiezo a fijar y ves ahí tres Zetas y dices, oye, ¿y esto? ¿Por qué estos tíos tienen una puñetera bota de las tres Zetas? Pues salen con la bota de las tres Zetas detrás del disco. Y bueno, New Wave of British Heavy Metal, o sea, sonido clasicote, el germen, yo para mí el germen de lo que conocemos, porque claro, está el heavy metal de los primeros Judas, de Black Sabbath y tal y cual, y luego está el heavy metal de la más al uso de los 80, ¿no? Sí. Pues para mí la New Wave of British Heavy Metal fue un poco el germen de ese heavy metal que luego conocimos. De hecho, el cantante de Metallica, ¿cómo se llama? El Hetfield este, es muy fan de o sea, le gusta mogollón la New Wave of British Heavy Metal. Les gustaba a todos los de Metallica, les gustaba la New Wave, sí. Pero especialmente estos dos, tanto Lars como Hetfield, parecía ser que iban a tiendas de disco sí. Precisamente a comprar vinilos de... Ahora que se ha vuelto otra vez chalequero con parches y tal. A ver si se cambia. El tío luce parches de Tigers of Pantang y de Bardis. Me parece que también le vi alguna vez un parche de Bardis. ¿Qué dices, Bardis? Sí, Bardis. No, la verdad es que los parches que Bardis es la hostia, ¿eh? Lleva así tampoco es sí. Así como lo típico. No, quiero decir, tienes que igual. O sea, habrá, ¿no? Alguno. Pero la pena de todo es que la peña que ve esa foto que sale con. Luego no escucha ni Bardis ni Tigers of Pantang. Ya. La madre que os parió. Ya, y sí, ¿qué vas a creo hacer? Que todo este rollo de los chalecos, una, como me comentó Edorta, es que al fin y al cabo, o sea, te quiero decir, ponerse parches no. O sea, es como para rendir un homenaje a esos grupos, claro. ¿No? Y dices, no, esto es lo que me gusta y me lo pongo y lo pongo encima junto a estos porque. No sé, porque te gusta, porque crees que tiene sentido. Sí, claro. Sí, no. Otras personas piensan que es un escaparatismo, ¿no? Ojo, no es tan fácil hacerse un buen chaleco de parches, ¿eh? No, sí. Corta pega. No es fácil. Y os lo digo yo, que he cosido mucho parches. Aparte de eso, no es fácil hacer un chaleco de parches que... Sobre todo que sea original. Sí. Digno. Exacto. Digno es un decir. No, pero sí, entiendo por dónde va la cosa. Sí. Bueno, pues última pregunta, Ibai, ya no te abrazo con más preguntas, ya la décima. Bueno. Lo que más te gusta de esta música y por qué la recomendarías. Lo que más me gusta de esta música, para mí es algo que es escuchar ciertos temas y es lo que os decía antes. Me traen recuerdos, me traen sentimientos, me... no sé, la música en general y esta música, bueno, pues por H o por B es con la que empecé, la tengo muy adentro de mí y no sé, es que no sé cómo explicártelo, pero para mí esta música sobre todo son muchos recuerdos, es gente conocida, asocio por ejemplo estos temas a gente que ha pasado por mi vida o que sigue en mi vida, muchos momentos que he vivido con ellos, es parte de mí esta música, es parte de mí, no hay más. Pues perfecto. ¿Qué te voy a decir yo? Que no sepas, ¿no? ¿Se la sabría recomendar a alguien? ¿Sabe? Sí, es más, yo se la recomendaría a mucha gente, como hablábamos antes, que vive anclada o que solo escucha el ABC del heavy metal, es decir, explora un poco, bucea un poco dentro de lo que es la música y seguramente encontrarás muchas bandas que para mí sean buenas, pero para ti sean auténticas mierdazas. Pero también encontrarás muchas joyas, muchas, siempre encuentras joyas, siempre. Y es así, y no hay más, y no hay más. Pues ahí queda. Sí. Bueno, ya sabes que esto, gente de ese tipo no nos va a escuchar, pero nunca, bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe, Sonia. Yo bueno, con esto habríamos terminado la selección de temas, pero hemos querido meter un bonus track. Eso es lo que va. Estás con ganas del bonus track. ¿Quieres comentar algo antes de que la pongamos? Bueno, pues sí, a ver, es un tema de hoy, de la banda Crux. Es una banda que desde que la descubrió el cabezabolo de Manu, pues, bueno, descubrir, ¿no? Es, en cierta manera, los descubrí yo y tal, pero un día hablando con él me dijo, hostia, poca gente conoce Crux, tal y cual, y bueno, con el paso del tiempo me... tengo una camiseta de Crux, tengo el vinilo del disco, y básicamente es... ¿Hizo un cuarto empapelado con el tío de Crux? No, eso no. Pero básicamente con estos Crux empezó la chaladura que tengo ahora de la cabeza rapada, de las botas, y ahí empezó un poco el germen. Tampoco hace relativamente poco tiempo, ¿eh? O sea, yo los Crux sigo escuchándolos igual hace 4 años o así. Ya. Y ahí ya empezó el cambio. O sea, el cambio sí que necesitaba un poco también de un poco de, no sé, volver un poco a lo que eran las raíces, pero empezar con algo nuevo, tal cual. Y bueno, ya ahí ya es que ya si te metes en la música hoy, es igual, es que es exactamente igual que el heavy. O sea, te pones a sumergir. Y vamos, ahí hay bandas a patadas. Vas a encontrar cosas buenas, vas a encontrar cosas malas, vas a encontrar cosas nefastas como el rack, Manu, que eso va para ti. Y es así, no hay más. Bueno, pues vamos a... Sé que Manu me va a broncar por haber dicho esto. Sí, pues... Manu, te emplazamos a que vengas a contrarrestar estas palabras de Iván y a poner tu versión. Me va a broncar y me va a decir de todo, pero bueno. No. Venga, pues vamos con estos Crux y Keep on Running. Just don't know, 'cause when the bomb drops, we got no. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este bonus track de Crux y este viaje que hemos pasado por Sutagar, Motley Crue, Motorhead, etcétera. Un viaje muy variadito y unas respuestas magníficas a nuestro cuestionario como no podíamos esperar. No esperábamos menos. Bueno, Unai, un placer tenerte por aquí haciendo la puntilla ahí. No, los detalles. El placer ha sido mío de siempre compartir buenos momentos ahí con gente conocida ahí en el entorno macarra de Pamplona. Pamplona y Iruña. Y nada, agradecerte, Iván, que te hayas... que has tenido la predisposición de aceptar la invitación, que a pasar este rato tan majo con esta selección musical. Y nada, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, muchas gracias por invitarme a hacer el programa. Y nada, poco más, despedirme y nada. Y a la gente que está escuchando este programa, pues que sigan haciéndolo y que sigan escuchando música, que no desistan nunca, que al final la música es también parte de la vida, ¿no? Es, al final no hay más. Música o muere, no hay otra opción. Pues eso es. Bueno, que dejamos ahí pendiente posibles futuros programas. Cuando queráis. Ahí trabajando en la sombra. Cuando queráis. Estar atentos. Pero ese día. Cuando pueda aparecer ese otra vez Iván. Ese día traigo la rapadora, ¿eh? Nos rapamos aquí en el programa todos, los tres. Yo no tengo problema. Yo tampoco. A mí no me mires. Bueno. Bueno, pues eso. Muchas gracias y nos vemos en los bares y en una próxima edición de Desconexión que seguramente. Nos vemos en los bares. Había un disco directo de Celtas Cortos que se llamaba así. Sí. En los bares. Pues un decir. Yo nunca lo digo, pero mira, hoy me ha salido decírtelo. Pues oye, nos vemos en la calle, en los bares, donde queráis. Yo siempre con vosotros. O en la cárcel. No, en la cárcel no, Unai. Unai ya no vuelve más. Ya está vedado. Bueno, pues muchísimas gracias, Iván. De nada, a vosotros.